aquí junto conmigo. Te sueño día y noche sin parar. Tú eres lo que siempre he querido. Me dicen loco y no me importa. Simplemente completas toda mi vida. Traes una vibra que nadie podrá mostrar. Con tus besos me mandas a otro planeta. Me dicen loco enamorado, porque siempre estoy donde tú estás. Mami, eres lo que he deseado. Matas a todos cuando caminas. Tu sonrisa engrandece toda mi alma. Me agarras de la mano y me chivió de más. No eres fijada y siempre me apoyas. Tengo mil motivos pa' amarte. Yo no me expreso así con nadie. Eres la mejor sin duda, no miento. Me vuelves bien loco, una obra de arte. Caminar juntos por las tardes, al despertarte hacerte un café, bailar tú y yo una bella canción y no apartarnos, pase lo que pase. Todo si me enojo, me calmas con tus tiernas caricias. Me cocinas cuando yo llego, con un beso te pones contenta. No sé qué haría sin mi vida, tú te vas. Es que la neta no eras como cualquiera. Te doy mil gracias por entrar a mi vida. Tengo mil motivos pa' amarte. Yo no me expreso así con nadie. Eres la mejor sin duda, no miento. Me vuelves bien loco, una obra de arte. Caminar juntos por las tardes, al despertarte hacerte un café, bailar tú y yo una bella canción y no apartarnos, pase lo que pase.